Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Rola, ¿no? Con todo mi amor, ya sabes, Siania, que te amo muchísimo. Ahí está, tal como te lo prometí. Y bueno, ya comenzamos una semana más y comenzamos un mes más aquí en Defensa del Deudor, en la radio de la Defensa del Deudor, y como ya es costumbre, hoy es el primer lunes de cada mes, el primer lunes de mes, y nos acompaña nuestra queridísima amiga Isela Muñoz, Isela Muñoz del Peso Nuestro. Isela, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Isela? ¿Cómo te trató el mes de junio? Platícanos. Ay, pues a mí bien, pero yo creo que algunos de los radioescuchas y de los oyentes probablemente no tan bien. Sí, ¿verdad? Como que fue un mes complicado. Eso de llegar al final de la primera mitad del año siempre es difícil, ¿no? Sí, hombre, yo estoy viendo ahorita unos casos de endeudamiento bastante complicados, ¿eh? Sí, ¿no? Y en general, ese endeudamiento en todos los rubros, en todos los ámbitos en los que se puede endeudar la gente, tanto en cajas populares como en tarjetas de crédito, hipotecas, automotrices, etcétera. En este momento estamos enlazando una llamada telefónica aquí a cabina. Ahorita les voy a dar los datos, los números telefónicos. Los voy a saludar formalmente, pero ya hay gente llamando por teléfono y se la vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, estás al aire. Bueno. Bueno, ¿estás ahí? Sí, bueno. Perfectamente, ahí estás. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Gabriel Cámara, acá de Monterrey. ¿Qué tal, Gabriel? Platícanos, ¿cuál es tu problema? Nada más una consulta. Mira, yo me metí con la gente de Resuelve Tu Deuda. Ajá. Y bueno, pues ningún resolución de dos tarjetas que tengo ahí atoradas. Ajá. Las llamadas de la tarjeta siguen. Y pues yo estaba pensando en retirarme, pero aquí no sé cuáles son los hasta qué punto me pueden descontar ellos. Lo que dicen en el contrato es habla de un porcentaje sobre lo ahorrado, pero no sé. Exactamente, mira, ahí lo que hay es un contrato donde las partes quedan de acuerdo mediante el mismo una serie de cláusulas, ¿no? Una de estas cláusulas habla precisamente de esto que comentas, de la cancelación temprana o prematura del contrato que celebraste con ellos, que como sabemos, con este tipo de reparadoras de crédito, lleva un número obligado de meses, ¿no? El porcentaje que te van a descontar es el que viene señalado ahí, eso es obligado porque lo aceptamos al momento de firmar, y pues ni hablar, ¿no? Sería esa la penalización convencional a la que te harías acreedor si finalizas el contrato antes de tiempo. Claro, ahí estoy de acuerdo y yo entiendo que pues va a ser un porcentaje por los gastos de administración, por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Aquí mi pregunta era, como no ha habido ninguna trabajo hecho por ellos en el sentido de que no se ha hecho ninguna negociación, lo que ha habido de oferta de los bancos para reducción me lo han mandado a mí, yo se los han mandado a ellos, en realidad no me han presentado ellos ningún escenario de decir, mira, ya te conseguimos este descuento. Sí, no ha habido un resultado real por parte de ellos, ¿no? Una chamba que hayan hecho. Exactamente. Entonces, ellos me hablaban de que de todos modos estaban cobrando sí. sus horarios. Desafortunadamente, pues, desafortunadamente a eso se obliga uno cuando firma con ellos. Ellos hagan o no hagan su trabajo, te van a descontar de lo que tengas ahorrado. Esa es la realidad. Te mentiría si te dijera... ¿Perdón? Ahí ya no tengo para dónde... No hay para dónde hacerse porque, pues, lo estamos aceptando, ¿no? Desde el momento que firmamos. Pero dicen por ahí que de los males el menor. Afortunadamente tú ya te diste cuenta de cómo está la situación con ellos. Eso sí, te voy anticipando, va a ser un auténtico viacrucis el que puedas cancelar el contrato con ellos, porque te van a insistir mucho para que no lo hagas. Tú mantente firme, que te regresen lo que tengas ahorrado menos lo que te van a descontar, y pues ya, a buscar otras opciones, ¿no? Ok, muy bien. Eso sería lo que debes hacer, mi estimado amigo, ¿o no, Isela? Así es, y algo también que había que recordarles a la gente que está pensando en contratar una reparadora es que investiguen de entrada cuáles créditos sí les pueden gestionar y cuáles no, porque normalmente nada más trabajan con créditos bancarios. Si tienen problemas con créditos no bancarios, es decir, comerciales, probablemente ellos no les van a poder ayudar. También es otra de las limitaciones de la reparadora. Exactamente, ¿y a qué nos estamos obligando, no? Porque ¿cuánto nos van a cobrar al final del día? Sí, creo que te lo digo porque yo platiqué con el director de una de las reparadoras. Aquí voy a soltarme el chonco y decir que alguna vez quisieron que fuera como su representante, ¿sí? Fue una de las discusiones que tuvimos por mucho tiempo, ¿no? La limitación a la mejor de los servicios, que a lo mejor no eran muy claros ni muy transparentes. Sí hacen un servicio, pero no va a ser rápido ni necesariamente barato. Exactamente, sí. Hay que buscar opciones, ni hablar. Bueno, ya tienes la experiencia. Cualquier duda que tengas aquí en Defensa del Deudor, estamos a tus órdenes. Muy amable. ¿Es el teléfono del radio o de la...? Este teléfono es el de cabina. Este teléfono es el de cabina, pero te doy con gusto el de nuestras oficinas. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. 5594. Sí. 5514. Y el 5594-5491. 5594. 5491. 491. Exactamente, ahí estamos a tus órdenes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Quién tuvo el gusto? Ángel González, servidor y amigo. Muy, muy amable, Ángel. No, hombre, de qué, a tus órdenes, y lee todo lo que tenemos en la página, vas a ver que sí se puede salir de deudas. Ok, muy amable, gracias. Hasta luego. Pues sí, y aquí se la tiene toda la razón del mundo. Antes de contratar los servicios de un tercero, ya sea una reparadora de crédito o que quieran que Defensa del Deudor les ayude a negociar con el banco, etcétera, chequen bien a qué se están obligando, cuáles son los beneficios, cuánto van a gastar, etcétera. Tenemos otra llamada más, vamos a tomarla y ahorita continuamos con este tema. Y todavía nos faltan los saludos. Y... Bueno, buenas tardes, Defensa del Deudor, estás al aire. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nick es Chato Franco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Mire, yo adquirí un crédito con una institución financiera, Financia Bancomer. Ajá. Y yo dejé, por motivos de pérdida de empleo, de pagar mi crédito hace 8 meses. Ok. Y bueno, me han estado requiriendo de diferentes espacios de cobranza. El último de ellos es Caexa, que me ofrece un descuento de manera importante, de 140 mil pesos a 45 mil pesos. Ah, no se oye nada mal. ¿Y cuáles son tus dudas? Pues mis dudas es que me lo ofrecieron primero de manera verbal, después me mandaron un documento en el cual, pues vamos, desde mi punto de vista no cubre los requisitos, porque nada más a través de la presente se le informa que la institución que representamos autorizó un descuento para usted para realizarse en 2 exhibiciones. Para posteriormente realizar la cancelación del resto del crédito. Ajá. Y firma una persona que, vamos, yo no sé si tenga la capacidad para... Claro. Para comprometerlos. Claro, claro. Pues hay que... Mira, primeramente, estás haciendo lo correcto al informarte antes de hacer nada. Lo primero que hay que ver es cómo está este documento estructurado en su contenido, ver cómo viene clausulado, a ver si cumple con los requisitos mínimos, aunque sea, para que nos sirva como una carta convenio que respalde esta negociación, ¿no? Si llega a ser así, si se llega a concretar estos puntos, lo siguiente sería verificar el descuento directamente con el banco. Entonces, en este caso, nuestro programa apenas comienza. Si tienes tiempo, puedes mandarnos por correo electrónico esta carta, aquí mismo la revisamos al aire, te decimos si sirve o no y cuáles serían los pasos siguientes para que puedas liquidar esta deuda. Obviamente, antes que nada, si ya tienes el dinero listo para pagar, ¿no? Es correcto. Sí, bueno, pues si quieres, mira, te voy a dar el correo. Es contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Ahí nos mandas tu carta convenio ahorita, si quieres. Mediante nuestro chat de la estación nos avisas o nos vuelves a llamar, como tú prefieras. La leemos, te decimos si sirve o no sirve y qué sigue, qué, cuál es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer en cuanto a esta, a este ofrecimiento. Muchas gracias, buen día. No, hombre, de qué, a tus órdenes. Y es que sí, Celano, imagínate pagar sin antes verificar. Y lo que pasa es que, mira, como te quieres quitar la bronca rápido y sentir así la reducción de la angustia, o sea, pagas y como que te quieres olvidar del asunto. La realidad es que no va a pasar así. No, no, y luego se puede complicar más porque si es puro cuento, si el descuento no existe, si el descuento no es real, y tú vas y pagas, lo único que estás haciendo es abonarle un paguito a tu deuda. La deuda va a seguir existiendo, entonces lejos de arreglar, pues complicas todo, porque te gastaste un dinero que tenías destinado para liquidar por completo tu deuda, y pues la deuda sigue, y las llamadas y todo lo que conlleva. Sí, o simplemente ya le debes a alguien más por abonar otra deuda. Exactamente, también, por favor, a todos nuestros radioescuchas, antes de hacer un pago de lo que sea, verifiquen, para eso estamos, para eso la defensa del deudor, para eso está el pesonuestro.com, para apoyarlos en ese sentido, que no vayan a cometer el error tan grande de pagar sin verificar y que al rato les estén cobrando nuevamente una deuda que ustedes ya creían pagada. Y es que tú has entrado a nuestra página de internet, Isela, y yo creo que todos los días entra alguien que nos tiene un caso similar, ¿no? Sí. Y sabes también que es la cosa, a veces que también no entiendo. Por ejemplo, en el caso del foro, ustedes tienen miles de respuestas, tienen una área donde tienen las respuestas más comunes y la gente en lugar de leerlas se va y se pone y pone su caso. Sí, eso es normal. Lo que pasa es que luego tenemos que entender un poquito a las personas. Cuando tenemos un problema, pues lo tomamos como nuestro problema, no es personal y único y sentimos que es el más grande e importante porque es nuestro problema que hay y queremos un trato personalizado. En cuanto a que la gente exponga sus dudas, a mí me parece fantástico, no creo que sea negativo, al contrario, es positivo porque va enriqueciendo la página día a día. A veces unos pequeños detalles en un caso particular pueden cambiar por completo el contexto del mismo o la manera en la que se va a resolver, por ejemplo, dependiendo del acreedor, dependiendo del monto adeudado, dependiendo de tantas variables, y esa respuesta podría ser de mucha ayuda a otra persona que tenga un caso similar. Pueden exponer sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en nuestra página todas las veces que ustedes quieran, pero sí es importante lo que dice Isela. También denle una leída, porque a veces la respuesta que buscan ya está ahí, y eso agiliza todo, ¿no? Sí, sobre todo para los que son los, vamos a decir, los trámites más comunes, por ejemplo, esto cuando te llegan las llegan los bancos con una quita. Bueno, ¿qué es lo que tiene que traer la carta, no? Lo que viene en la carta está ya definido, ¿no? Sí, claro, ahí lo tenemos súper estructurado. Tenemos nuestra guía que habla de principio a fin de cómo llevar una negociación correctamente, cuáles son los riesgos, cuáles pueden ser las complicaciones, la carta convenio, que es el pan nuestro de cada día aquí en Defensa del Deudor, cómo debe venir estructurada, qué debe contener, cómo lo debe contener, etcétera. Todo viene ahí. Es importante, sí, que ustedes se tomen ese tiempo y lean, porque al final del día, Isela, todo se resume en eso, ¿no? La información que nos va a dar ese poder para poder resolver el problema. Y en el caso de ustedes tienen unos manuales, son casi casi manuales muy, muy buenos, que digo, hombre, lo imprimes, lo guardas, lo lees, te lo aprendes de memoria y créeme que ya no vas a tener problemas en el futuro. Claro, claro, por supuesto. Pues es eso, la información, y aquí en Defensa del Deudor y en el pesonuestro.com, está toda la información que ustedes necesiten de hipotecas, de Infonavit, de tarjetas de crédito, de préstamos personales. Todo absolutamente lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque nuestro interés es que ustedes tengan esa información y entonces sí, ya en bases bien firmes con esa información, se pueda resolver el problema. Porque otra forma de resolver un problema ciegas es imposible o resulta complicadísimo al menos. Y muchas veces lo complicamos más de lo que ya estaba, ¿no? Sí, así es. Entonces, vamos, ahora sí ya vamos a comenzar formalmente. Ahorita parece ser que no hay llamadas, me dicen que no. Vamos a enviarle saludos a todos nuestros queridos radioescuchas en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, a través de nuestro portal de internet. Si ustedes están escuchando este programa en estos momentos y quieren participar, Véngase, véngase para acá, en este momento son las 3 de la tarde con 20 minutos, hoy ya, primero de julio del año 2013, ya estamos arrancando el último semestre de este 2013, primero de julio del año 2013, ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org, o también si ustedes gustan, ya lo escucharon, nos pueden llamar por teléfono, por supuesto. El teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410, para que nos llamen, nos platiquen sus dudas, comentarios, sugerencias. Es importante, recuerden que en este momento, 3 de la tarde con 20 minutos del 1 de julio del año 2013, estamos totalmente en vivo. Si escuchan este programa en cualquier otro horario u otro día, pues quiere decir que es una repetición. No nos llamen porque no va a haber quien les conteste la llamada y se van a sacar de onda, etcétera. Bien importante que lo tomen en cuenta. En este momento nos acompaña, tenemos totalmente en vivo, a mi querida amiga y especialista en temas de economía, de finanzas personales, de hipotecas, del FOVISSSTE, del Infonavit, etcétera, Isela Muñoz, a quien ahora sí le mando un saludo formal. Isela, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Y qué te parece, Isela, si vamos rápidamente a dar respuesta a algunas personas que ya exponen su caso en nuestro chat de la estación? Hoy que nos especializamos, hoy como está Isela, que nos especializamos un poquito más en el asunto de hipotecas, etcétera. Por ejemplo, aquí está Clarita, que nos dice que tiene una hipoteca en Nacional Financiera y tiene varios meses que no paga la mensualidad porque no tiene trabajo, pero quiere arreglar su situación. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Nos pregunta Clarita. Antes de darle respuesta a Clarita, está entrando otra llamada telefónica. Hoy el teléfono ha estado muy ocupado. Ah, ya nos colgaron. A ver, vamos a ver si ahí está. No, no hay nadie en línea. Bueno, ¿cómo ves el caso de Clarita, Isela, que tiene la deuda pero no puede pagarla? Que nos aclaren qué banco está, porque Nacional Financiera ya no existe. Créditos hipotecarios. Ajá, a ver, déjame ver si dice, aquí tenemos una más de ella. Está en UDIS, la quiere pasar a pesos, que cómo le hace. Pues ya ahorita, como tienes el atraso, pues ya va a estar más que complicado, ¿no? Un crédito atrasado, sea en pesos, en UDIS o en veces salarios mínimos, no se puede traspasar, no se puede reestructurar en otro banco. Sí, no, no. Si lo quieres cambiar, Clarita, de UDIS a pesos, que yo considero que es lo ideal, eso, en eso estás muy bien, no se va a poder porque estás atrasada, ningún banco va a querer hacerte ese favor, ese cambio. Ahora sí está entrando la llamada, vamos a ver si ahora sí lo tenemos en línea. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Laura. Laura, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu problema, Laura? Bien, bien. Mira, yo tengo una deuda con Banco Azteca. Ajá. Y hace 6 meses que dejé de pagarles por falta de, pues, de trabajo, y otro que se me enfermó mi esposa, pues no pude. Y he tratado de negociar con ellos, pero no quieren, pues, acceder, que pues eso no les interesa a ellos, y que yo sí me he hecho un compromiso que pues obviamente asumirlo. Y que cómo es posible que ni 50 o 100 pesos, pues. ¿Y cuánto les debes? En este momento, yo saqué 10 y me lo subieron a 20, y ahorita tengo 6 meses que no pago. Ajá. Y la cuenta ya va casi en 29. Okay, perfecto. El sábado, ajá, él ya me exigía garantías, ya de exigirme que me esperaba ahí, si no, que hasta las tuberías de la casa se iba a llevar y cuánta cosa. Las tuberías de la casa, ajá, eso es nuevo. Que para poderle pagar, inclusive que si no estaba yo, iba a buscar algún vecino de al lado o X. Para entrar. Como testigo y entrar a la casa. Ajá. Ay, Dios mío, estos señores de Banco Azteca. Mira, para empezar no es tan sencillo. No es de que vaya el cobrador o el licenciado o quien sea de Banco Azteca a tu casa y se pueda llevar cosas en garantía. No es como de pedir y que tú me las des y yo me las lleve, no. Se requiere un trámite legal. Lo primero que tendría que hacer Banco Azteca en este caso sería demandarte, iniciar un juicio que se denomina ejecutivo mercantil, y mediante este juicio un actuario se presentaría en tu domicilio, te notificaría de este asunto, de este proceso legal, y el actuario, si así lo considera el juez, podría proceder a embargar bienes suficientes para garantizar el pago de la deuda, ¿me entiendes? Pero esto ya lo hace el actuario, que es un tercero, que nada más va a ver que todo se haga bien, no va a favor de nadie, sino simplemente a realizar el mandato judicial. Esto te lo digo para que entiendas que no es así nada más de voy y me llevo, no. Se requiere de todo esto, toda esta formalidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahorita Banco Azteca no te va a demandar. Te van a estar amenazando, eso sí, vete preparando. psicológica y anímicamente, porque las demandas por parte de los, las amenazas por parte de los cobradores de Banco Azteca, pues son de un tono bastante elevado. Aquí lo importante es que tú sepas bien qué pueden hacer y qué no pueden hacer estos señores. ¿Qué pueden hacer? Requerirte el pago, únicamente. No pueden meterse a tu casa, no pueden pegar papeles afuera de tu domicilio, no pueden amenazarte, ni mucho menos, ¿no? Eso de los papeles, ajá. A mi esposo le pasó, porque él sacó, bueno, la deuda, ellos le requerían 120,000 pesos, en realidad no fue eso lo que él pues tenía en deuda, claro, pero con intereses y tras intereses que suben ellos, ajá, pues eso le requerían. Entonces hace como justamente unos 8 meses y encontré yo un papel en la ventana de mi casa. Yo la verdad sí me asusté muchísimo porque dije, bueno, pues ya, como que no está informado. Claro. A raíz de eso, pues yo fue de la manera en que estuve con ustedes, pues, en el foro, o sea. Perfecto, muy bien. Ustedes y todo. Pues ya estoy más tranquila, la verdad, porque de antemano pues sé que no es tan fácil como ellos lo mencionan. Exacto. En cuestión de amenazas y eso, pues sí se les da. Sí se les da, eso sí. Eso, vete preparando, nada más. Ajá. No te van a poder hacer nada. Si te llegan a demandar, será por ahí del año y medio de haberles dejado de pagar. O sea que tenemos todavía un buen tiempo para que tú te recuperes, puedas ahorrar y en algún momento se pueda negociar el pago de tu deuda, ¿sí? Ajá. En este caso te tienes que juntar aproximadamente esos 29,000 pesos, ¿sí? Ajá. Para poderlos ofrecérselos a Banco Azteca. Y con eso liquidar tu deuda mediante la condonación de todos los intereses que se hayan generado para el día que tú tengas ese ahorro, ¿sí? Okay. Entonces, tu objetivo ahorita... Última pregunta ya para dime, tener. No te preocupes. No es la única deuda no es la única empresa con la que tengo problemas. Quiero yo afiliarme a ustedes para que, pues... ¿Con qué otra empresa tienes deuda? Con Libertad. Con Caja y Libertad, ¿ok? Ah, Popular y Alianza. Y Alianza. Bueno, mira, con Banco Azteca sí te podemos afiliar, pero tenemos lista de espera. Me parece que es de 9 meses. Con Caja Popular y con Alianza no tenemos ningún tipo de acercamiento como para poder representarte y negociar por ti, pero sí te podemos asesorar todo el tiempo para que se pueda llegar a un acuerdo y se puedan liquidar esas deudas. En este caso lo que te voy a recomendar, no sé si ya expusiste tu caso en nuestro foro, pero si no lo has hecho, hazlo, ahí nos pones bien cuánto le debes a la Caja, cuánto le debes a la financiera, cuánto le debes a Banco Azteca, desde cuándo no pagas, para diseñar una estrategia en base a esta información y ver con qué acreedor tendríamos que negociar primero, luego con cuál después y así, ¿no? Hasta que liquides todas tus deudas. Es bien importante para que se pueda diseñar una estrategia para tu caso particular, ¿ok? Ok. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿algo que quieras agregar, Isela? No, pues solamente que no se deje asustar, que no se deje engañar. A mí me amenazaron por 2 años con un embargo... por haber firmado como aval de un crédito de automóvil, y creo que lo he repetido varias veces, y al final hasta me cotorreaba a los que me iban a embargar, porque sí, decía que no podían hacerlo. Exactamente. Y de hecho, inclusive hasta con cárcel pues hablan y todo, y pues uno que no está informado y que no sabe, si se asusta uno y dices, pues ya te ves detrás de las rejas ahí no sé cuántos años. No te asustes, al contrario, mira, cuando te hable alguien, pídele su nombre, sigo, con quién estás hablando, a quién representa... ponte a platicar con él, ¿sí? Porque repítele siempre lo mismo: no tengo dinero, no estoy dispuesta a pagar, pero no tengo dinero. Si te dice que te va a demandar, pues dile que esperes la demanda. Si te dice que te va a embargar, pues dile que una vez que proceda la demanda, ¿sí? Si dice que el día siguiente se va a meter allá a tu casa, pues dile, bueno, pues aquí te espero con la policía, no hay ningún problema. Okay. Sabes muy bien que no lo puedes hacer, entonces, ¿por qué me estás amenazando? Claro, y dile, déjale bien claro que ya está siendo asesorada por nosotros, para que el cobrador entienda que ya estás consciente de tus derechos y de tus obligaciones, ¿no? Porque se trata también de que nos llamas porque tú quieres pagar, estás buscando la forma de pagar. Eso es lo más importante de todo. Tú buscas una opción que te dé una solución, y aquí la vas a encontrar. Entonces, expón tu caso, te vamos a dar toda la información que necesites, y poco a poco te vamos a ir ayudando para que puedas finiquitar estas deudas, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. No, hombre, de qué, a tus órdenes. Y aquí volvemos al asunto de la información, Isela, eso es básico, ¿no? Sí, cuando no sabes, se te crea mucha angustia, precisamente por desconocimiento, ¿no? Entonces... Claro, sí, le dicen, te voy a meter a la cárcel si no me pagas. Imagínate a alguien que no sabe. ¿Hasta dónde llegan sus derechos? Porque si hablan en el mismo lenguaje que las personas que los están amenazando... créeme que se les reduce un montón la angustia. Claro, claro, y sobre todo el cobrador se da cuenta de que esta persona sabe y ya no va a poder amedrentarlo con amenazas chafas, como cárcel, como que mañana voy y me llevo tus cosas y vas a ver, yo soy el mero mero. Nada, eso no funciona aquí, señores cobradores. Aquí la gente se está enterando de sus derechos, porque al final del día lo que queremos es pues que esa balanza se nivele, ¿sí? Es justo que se pague la deuda, por supuesto. Aquí jamás lo vamos a negar, ni vamos a incentivar que la gente no pague sus deudas, pero es justo también que la gente conozca sus derechos y lo que le puede pasar y no le puede pasar, y en base a eso pues pueda pagar sus deudas, ¿no? Tenemos una llamada más, Isela, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Ay, no oímos nada. Bueno, bueno. Ya le entró el pánico escénico a nuestro radio escucha. A ver, Isela, vamos, seguimos con las asesorías, ¿te parece bien? Sí, claro. Dice Fernando Rodríguez Mora que tiene una deuda con el INVI, que si le podemos apoyar con esa situación. Y nos deja su correo. Un favorzote, no pongan sus correos ni sus números telefónicos expuestos en nuestro chat, porque es un chat público y cualquiera puede leerlos, tanto gente buena, como es la mayoría de las personas que escuchan este programa, como gente no tan buena, ¿no? Y es, como está la inseguridad hoy en día, es bastante delicado. No pongan su información, no damos ningún tipo de asesoría así de que les mandemos un correo con la respuesta o les vayamos a llamar nosotros, no. Ustedes tienen que poner de su parte, nos tienen que llamar o exponer su caso, y con todo el gusto del mundo, les vamos a dar la asesoría que requieran. Así que, mi estimado Fernando, ya oíste, hazle así y vas a tener las respuestas a tus dudas. Dice Pilar que tiene una deuda que era de 4,000 y dejó de pagar 3 meses en Banamex. Ahora debe 9,700. No sabe con quién puede acudir para pagar la deuda, pero no esa cantidad. Bueno, Pilar, pues lo decíamos hace un rato, lo primero, informarnos, ¿no? Ya estás escuchando cómo funciona más o menos esto, te podemos ayudar para que puedas pagar esa deuda con una cantidad justa. Habría que ver si tienes chamba, si tienes trabajo, si no tienes, cómo andas económicamente para, en base a eso, pues diseñar una estrategia, ¿no? Dice aquí que lleva 3 meses sin pagar, incluso aquí, si es tu única deuda, Pilar, podría aplicar algún plan personal de pagos, ¿no, Isela? Sí, así es. Aquí sí. Aquí sí podría ser que se pueda aplicar un plan personal de pagos, porque no es mucha la deuda y vale la pena que quedes bien con el banco. Aguiluchito 23, me manda saludos, que qué gusto de tenerme de regreso, porque por cierto me fui de vacaciones. Les mando un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas, ya estoy de vuelta. Regresé y me enfermé llegando aquí a la Ciudad de México, por eso no pude hacer programa el día jueves. Me cayó mal algo, no sé, terrible, horrible, pero ya estoy bien, afortunadamente. Ya de vuelta con la pila bien cargada para ayudarles a todos ustedes a que salgan de sus problemas con sus deudas. Me dice que ya mandó su información. Ya la canalicé, mi estimado Aguiluchito 23. Yo espero que para mañana martes tengamos algo concreto en relación a tu asunto. Hola, buenas tardes, nos dice. Hola, buenas tardes. Francisco, muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Ya estamos de vuelta. Iván B. pregunta que a qué horas comienza esta sección. Ya comenzó. Ya estamos totalmente en vivo desde hace un rato. Gabriel, hola, ¿cómo estás? Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, buen inicio de semana, buen inicio de semestre. Nos dice Sonia Elizabeth, van de regreso los saludos. El infartado dice que debe hace 2 años al Banco ICSE, pero no nos dice cuánto. Es importante, por favor, cuando expongan su caso, que nos digan a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan y el tipo de crédito. Esa información es la básica que necesitamos aquí para que Isela y un servidor les podamos decir más o menos qué onda, porque pues le debe desde hace 2 años al Banco ICSE, pero qué le debe o cuánto le debe, ¿no? Así es. Sí, porque aquí está, mira, nos dice que tiene una tarjeta de crédito desde hace 2 años, que cómo le podemos ayudar a resolver la deuda. Ya nada más nos falta que nos diga el infartado cuánto debe. Sí. Iván B. tiene casi 2 meses que no ha abonado su préstamo bancario y una tarjeta de crédito. No porque no quiera, sino porque se quedó sin empleo, lo cual es perfectamente comprensible. Pero lo mismo, nos manda información incompleta, no podemos ayudarles así. Si van al doctor le tienen que decir todos los síntomas para que el doctor les pueda ayudar de la mejor manera. Si no, pues no. Lo mismo pasa aquí. Continúa diciendo Iván que tenía un préstamo antes de este y lo liquidó. Su tarjeta siempre estaba al corriente, siempre iba bien, pero se quedó sin chamba. Eso es, pero le puede suceder a cualquiera, mi estimado Iván. no tiene nada de malo que no pagues una deuda. Si te quedaste sin trabajo, ¿no? ¿Cómo la pagas? Es imposible. Te vamos a dar solución, pero sí requerimos la información completa, porque sin saber cuánto le debes a qué banco, pues está complicadísimo, porque no es lo mismo deberle a Banco Azteca, por ejemplo, que deberle a Banamex, y no es lo mismo deber 5,000 que deber 150,000 pesos. Entonces, muy importante para poder ayudarles. Gabriel, hola, Periquita 71, te mando un saludo hasta allá, hasta Jalisco, por supuesto. Carla González tiene una deuda con crédito familiar. Hasta hoy no ha pagado porque no tiene los 15,000 que le piden en el convenio, el cual le dieron fecha el 17 de junio para pagar. Va a recibir 10,000 esta semana. Les dijo eso a los de Geller Abogados y le dicen que no le van a mandar el escrito con fecha nueva, que lleve el dinero a la sucursal. Pues no pagues sin escrito, si no tienes tu carta convenio bien elaborada, porque como no cumpliste con el convenio que ya te habían ofrecido estos señores en tiempo y forma, los convenios, cuando no se cumple con las condiciones pactadas, pues quedan nulos, ya no sirven. Entonces, ¿qué pasa si tú vas y pagas esos 10,000 pesos? No creas que te los van a tomar a cuenta del convenio. El convenio ya no sirve. Te los van a tomar a cuenta de la deuda completa. Entonces, ahora lo que hay que hacer es negociar nuevamente un nuevo convenio en base al dinero que tú ya tienes, y que te vuelvan a elaborar tu escrito, las condiciones, cómo van a quedar, todo el asunto, y entonces sí pagas. Porque si no, Isela, pues, ¿qué le va a pasar a esta persona? Solamente va a abonar a la deuda total que tiene, ¿sí? Entonces, no se agobien. Si no tienes, mire, si ya pasaron tanto tiempo sin pagar, ¿sí? Que se esperen un mes o dos meses más, la verdad no va a hacer mucha la diferencia. Exacto, sí. Tiene toda la razón, Isela, un mes más o dos, pues no. Y sobre todo si ya tienes el dinero, ¿no? Tú ya tienes el dinero en este momento, tú tienes cierto poder en la negociación. Porque, ¿qué busca el cobrador? ¿Cuál es su objetivo? Busca recuperar esa cartera vencida, porque los cobradores, la mayor parte de sus ingresos son en base a comisiones de lo que logren recuperar. Entonces, ese cobrador ya sabe que tú ya tienes el dinero ahí. Ya lo único que tiene que hacer es buscar que se puedan cumplir las condiciones, esos parámetros necesarios para que se pueda celebrar la nueva negociación. Y créeme que a lo mejor él está más interesado que tú, porque se va a llevar una buena comisión de lo que vas a pagar. Entonces hay que entender bien cómo funciona este asunto para que ustedes digan, bueno, si yo ya tengo mi lanita aquí, ahora yo voy a decir cómo va a estar el asunto. Y el cobrador se tiene que apegar. Y si no quiere, pues allá él, ¿no? Él va a perder esa comisión. Ustedes tranquilos. Así es, pues no se agobien tanto si ya les falta así poquito. O sea, un mes más, dos, tres semanas más que se tengan que esperar. Si ya tienen, no sé, un año, dos años con este problema, la verdad ya no cambia mucho. Claro. Toda la situación en Buró de Crédito. Sí, exacto. Esto ya no hay mucha diferencia. Dice María Guadalupe Trujillo que tiene una deuda con una tarjeta HSBC y tiene 4 meses que no ha podido pagar por motivos de desempleo. Muy bien, María Guadalupe, ya nada más dinos cuánto debes y con mucho gusto te damos una asesoría más completa. Pero aquí ya nos dijo que es una tarjeta HSBC con 4 meses que no ha podido pagar. ¿Tienes otras deudas, María Guadalupe? Es la única. ¿Cómo andas de empleo, de tus ventas en tu negocio? No sé. Importante saber eso para poder ayudar. Ah, pues por motivos de desempleo nos pone aquí precisamente. No tiene chamba. Bueno, ese es un factor muy importante, porque así nosotros sabemos que de momento pues no les va a ser posible pagar, ¿no? ¿Qué hacer? Comenzar con la suspensión provisional de pagos. Ahora sí, que más a fuerzas que de ganas. Comenzar a estabilizar esa economía maltrecha que nos dejó el desempleo. Conseguir un nuevo empleo, poco a poco irnos estabilizando, irnos recuperando. Y en algún momento, y esto va para todos mis queridos radioescuchas, no nada más para María Guadalupe, en algún momento van a alcanzar esa estabilidad necesaria para comenzar a generar un ahorro. Van a ir ahorrando donde ustedes quieran, bajo el colchón, en un banco, obviamente en un banco donde no tengan deuda. Y en algún momento tendrán suficiente dinero ahorrado para comenzar a negociar con el acreedor. Todo esto lleva a sus etapas, lleva sus pasos, no es una solución milagrosa de que mañana ya se eliminan las deudas, ¿no? Es un proceso que requiere mucha disciplina, mucha constancia, mucha información. Aquí les vamos a llevar de la mano para que puedan llegar a esa meta, a ese objetivo tan deseado, tan esperado, que es que ustedes liquiden todas sus deudas. Hemos ayudado a personas que deben más de 4 millones de pesos a que los liquiden por completo. Entonces, deudas chicas, deudas grandes, deudas con quien sea, tienen solución. Pero la piedra angular de todo este asunto es esa información, ¿ok? Dice Mariana, que nos manda saludos desde Catepec, y van saludos hasta allá, por supuesto. Paco 001 nos manda un saludo y un abrazo a todos los amigos del chat también. Chato, es la persona que nos llamó por teléfono hace un rato, que le debe a Financia Bancomer, que le están haciendo este ofrecimiento por parte de Caersa. Hay que checarlo, Chato, por escrito, ver cómo está estructurada la carta convenio, si cumple con los requisitos, etcétera. Laura Zamora dice que ya en otras ocasiones ha comentado sobre la deuda que a continuación nos va a mencionar. Su deuda es con Banco Azteca. Sacó 10 mil, ya le subió a 20. También ya nos llamó Laura hace un momento. Dagoba nos manda saludos desde Villacuapa, a todos mis amigos de nuestras oficinas en Villacuapa, aquí en el Distrito Federal de Defensa del Deudor Zona Sur. Les mando un saludo a Ulil, a Daniel, a Laura, a todas las personas que conforman aquella oficina. Saludos afectuosos, un aplauso por supuesto. Y ahorita vamos a dar los teléfonos de nuestras oficinas allá en Villacuapa para todas las personas del sur de la Ciudad de México o que quieran ir para allá, por supuesto, pues que vayan allá a nuestras oficinas al sur de la ciudad. Los teléfonos, el 6363-4115 y el 5677-4485. Los voy a repetir, 6363-4115 y el 5677-4485. Los números telefónicos de nuestras oficinas allá en Villacuapa, aquí en el Distrito Federal. Por si ustedes tienen alguna duda o los números de nuestras oficinas centrales están ocupados o quieren platicar con ellos, ahí están, pero más puestos que un calcetín para ayudarles a todos ustedes. Paco 001, ¿qué tal las vacaciones? Muy buenas, ya me hacían falta, de verdad, ya. Llegué, pero con todo el ánimo del mundo. Lo malo es que me enfermé, así, aterrizando, yo ya venía enfermo en el avión y aterrizando, caí como costal de papas. Traté de veras de hacer el programa del jueves, pero no. Le dije a mi amigo Helmi, ¿sabes qué? Estoy knockout. Le digo, mejor lo ponemos para el lunes y afortunadamente ya. Me ayudó bastante este descanso. Dice Iván, fíjate lo que dice Iván, que si le podemos recomendar una página para checar su buró de crédito, porque le piden que pague como una membresía. ¿Cómo ves, Isela? Solamente hay un sitio en internet donde pueden checar su reporte de buró de crédito, es www.burodecredito.com.mx. No hay ningún otro sitio que sea válido. Sí, no, todo lo demás, absolutamente todo lo demás, todo buró de crédito, cheque su reporte buró de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo demás es pirata, señores, nada más les van a sacar dinero y o información. La única página oficial del buró de crédito es la que ya dijo Isela, www.burodecredito.com.mx, y la de Círculo de Crédito, ¿no? Porque hay dos sociedades de información para las personas físicas, que es circulodecredito.com.mx. Nada más, mi estimado Iván, no te vayas a meter a otras páginas, porque ni a esos famosos chats que ponen ahí, porque nada más te van a sacar información y o una lanita, que porque te van a borrar y que necesita usted pagar tanto y para mañana ya no está. Eso es imposible, eso nadie lo puede hacer. Eso es una estafa, es un fraude, por favor. Ya bien, si de plano de veras quieren confirmar el asunto, vayan a cualquier oficina de la Contusted, con una identificación, les dan su reporte de buró de crédito. Dice endeudado por el Cruz Azul que qué milagro que ve conectado al licenciado Vadillo. Fíjese que ayer perdió la apuesta por culpa de España y hay que volver a pagar. No, pues las deudas de juego son deudas de honor y en esas no hay quitas, ni descuentos, ni arreglos, ni nada. Esas se tienen que pagar. ¿A poco no, Isela? Pues sí, les recuerdo que la palabra crédito viene de la palabra creer. Exacto. ¿Y cómo vas a quedar mal con los cuates o el compadre o no sé con quién apostaste? No, ahí eso sí se paga. Así tal cual. Dice Alberto que es fan de Defensa del Deudor y del Peso Nuestro, que a todos los amigos quieren comprar una casa, recomienda. A todos los amigos que quieran comprar una casa, les recomienda el portal de mi amiga Isela Muñoz, por supuesto, elpesonuestro.com. Antes de comprar una casa, tómense unos minutos. ¿Cómo dijiste, Isela? ¿Cómo eso de la Pompi? ¿Cómo era? Que le inviertan algunas horas Pompi. Inviertan unas horas Pompi. Y lean, por favor, elpesonuestro.com antes de comprar cualquier casa. antes de comprar lo que sea. Y verán nada más, van a decir, híjole, ya me iba yo como el Borras, me dijo el otro día un usuario que me parece fantástico. Tenía mucho que no oía esa frase. No se vayan a aventar así. Ahí está la información. Y es gratis, señores, nada más hay que invertir. Horas Pompi, eso es todo. Dice Rosa que qué bueno que ya regresamos. Espera que hayamos disfrutado estas vacaciones. Sí, afortunadamente, padrísimo lugar. Le mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos en Cancún. Nos trataron súper bien. Qué rico comimos, qué bien nos la pasamos. Estuvo espectacular. Periquita 71 dice que, ay, Isela, nadie lo creería. Te escuchas tan tranquila. Gracias por compartir todos tus conocimientos, de verdad. Mil gracias, te dice Periquita 71, Isela. Gracias a todos ustedes. Dagoba le dice, endeudado con el Cruz Azul, que tienen que hacer un foro de ludópatas, exactamente. No, hombre, ese también tendría mucho éxito, ¿no? Oye, se está disparando la ludopatía en México, ¿eh? Pero cañón, con todos esos casinos que están abriendo ahorita también, ¿no? Y habría que ver cuántas personas están utilizando crédito, ¿eh? Híjole, sí, ¿cuánta gente paga con el poder de su firma? Lo peor que pueden pagar, ¿no? Algo tan inseguro como una apuesta. Y fíjate que me acabo de acordar que hace como 10 años conocí el caso de ludopatía de una compañera mía del trabajo, que utilizaba inclusive la tarjeta corporativa para sacar efectivo para pagar por su caso de ludopatía. ¿Cómo crees? No, hombre, ¿en qué lío, no? No, era una cosa impresionante. Y para echarle todavía más leña al fuego, esa empresa cerró, entonces a todos nos liquidaron. Entonces, imagínate el asunto. No, hombre, terrible. Imagínate nada más. Qué barbaridad. Ahí sí te puedes meter en un problema legal. Definitivamente ya en el orden de lo penal, porque sí se podría llegar hasta configurar por ahí el delito de fraude o de abuso de confianza, o no sé, depende cómo estuviese el asunto. Por favor, no apuesten, o apuesten, pero pues que se rapen o que se pongan la playera del equipo contrario, cosas así. El dinero es, hoy más que nunca hay que cuidarlo, ¿no? Y algo barato, no sé, una comida, un six de cerveza. Algo acorde a su capacidad y que no les gane ese vicio, ¿no? Porque sí es incluso, se cataloga hasta como una enfermedad ya cuando tenemos problemas con el juego. Y hay mucha gente así, ¿no? Que a donde va lo primero que busca es un casino y va y se mete todo el día. Entonces, yo tengo varias personas conocidas que andan buscando nada más a donde se vayan un casino y se meten. Y ahí a veces ganan, sí, por supuesto, pero la casa nunca pierde, ¿eh? Eso sí. Y el primer nivel, déjame te digo, el primer nivel, aunque no tenga dinero de por medio, pero el primer nivel de que se vuelven obsesivos compulsivos son esos jueguitos de internet, el famoso Candy Crush. Ah, sí, oye, no, ni me digas, porque me quemas. Que ya voy en el nivel 130 y tantos. Pero si te fijas, se parecen mucho a las maquinitas de los casinos. Ajá, sí. Ahí te empiezan a insensibilizar en cuanto a la pérdida y la ganancia. Entonces ya cuando vas a un casino, ya lo ves tan natural que no te pones a pensar que estás metiendo la lana. Exacto, y ahora con el dinero plástico, pues menos, porque antes por lo menos tenías esa noción cuando sacabas el dinero de la cartera y en algún momento se te acababa, ¿no? Y hasta ahí llegabas. Pero ahí se te puede ir el dinero que tenías ahorrado para otros asuntos y eso es lo delicado. Entonces tengan mucho cuidado con esos jueguitos por internet, porque es el primer nivel para luego caer en un problema de ludopatía. Y ahí ya fue. Sí. Porque comenzamos con nuestro dinero, se nos acaba y comenzamos con dinero ajeno. Y pues al rato vienen las broncas bien fuertes, ¿no? Y es un problema en el que arrastramos, fuéramos nosotros solitos, bueno, dice, bueno, es tu problema y tú te arreglas, pero nos llevamos a la familia también ahí, de por medio. Y tener mucho cuidado. Por favor, dice Jorge Reyes que cometió el error de consolidar todo en Bancomer. Híjole, también eso, no consoliden sus deudas porque es un riesgo bien grande. Ahora debe, según esto que tiene aquí, ahora verás, porque no alcanzo a ver, 450,000 pesos. Okay. Y no sabe qué hacer porque todas sus deudas chiquitas. Aquí les voy a decir algo bien rápido. Hay que, ¿cómo se mide el nivel de riesgo de una demanda, no? El nivel de riesgo de una demanda se mide de acuerdo a algunos factores, pero los principales son el tipo de acreedor, es decir, a quién le debemos, el tipo de deuda, ¿sí? Si es una tarjeta de crédito, si es una hipoteca, etcétera. Y finalmente, cuánto debemos. ¿Sí? El cuánto debemos es un factor bien importante porque el acreedor, sobre todo cuando se trata de un banco grande, por deudas pequeñas, difícilmente nos va a demandar. Pues, bueno, ¿para qué lo demando si me debe, no sé, 15,000, 20,000 pesos? Pero ¿qué pasa? si agarramos todas nuestras deudas chiquitas y la consolidamos en una y se hace una superdeudota. Que entonces un solo acreedor va a decir, ah, bueno, pues entonces este señor ya me debe 450,000 pesos, a este sí vale la pena que lo demande, porque en una de esas, pues le embargo hasta su casa, ¿no? Porque es una cantidad fuerte. Entonces, por favor, nunca consoliden. Yo sé que la lógica dice, es que yo las consolido y voy a llevar un mayor control. Eso no es cierto, porque la deuda sigue siendo la misma y vamos a tener nuestro pago mensual. Y a lo mejor nada más vamos a pagar un solo día, pero va a ser la misma cantidad que si pagáramos varias chicas. Entonces, por favor, no consoliden. Mejor vamos sacándolas una por una, las chiquitas primero, luego las más grandes, hasta acabar con todas. A Jorge, pues ya le pasó, ya las consolidó. Sí le podemos ayudar, sí las puede liquidar con mucho gusto, le podemos echar la mano, sí podemos ayudarle a que liquide esta deuda, pero aquí sí, Jorge, definitivo te recomiendo que te afilies para que cuentes con nuestra protección legal y en caso de que haya una demanda, pues tus bienes no estén en riesgo, tengas abogado ya listo para que te llevemos durante el juicio y si no llegamos a esos extremos, pues te ayudamos a bajar la deuda, negociarla y que la pagues con la menor cantidad de dinero posible, mi estimado Jorge Reyes. De momento son los consejos que te puedo dar, y a todos nuestros radioescuchas eso, no consoliden sus deudas. Dice endeudado por el Cruz Azul que trae una racha muy mala, no da una, todas las apuestas las pierde y de verdad sí debe dinero, comidas y cervezas. No, pues entonces ya no apuestes, ¿no? O tiene muy malos gustos para los equipos. Pues son... le va al Cruz Azul ya con eso. Imagínate nomás. No, pues yo no sé nada de fútbol. No, yo soy igual que tú, yo tampoco sé nada. Entonces la estadística indica que debe estar escogiendo un equipo muy malo, nada más. Exacto. Ya, cambia de camiseta. O de plano, mejor, no sé, ya no veas fútbol. No te está dejando nada bueno, ya te diste cuenta. Buen punto. Dice Ludoveto que tiene una deuda con Bancomer por un préstamo personal y una tarjeta de crédito. Lleva 2 meses que no abona porque no tiene empleo. ¿Cómo le podemos ayudar? Te podemos ayudar muchísimo. Te podemos ayudar a negociar, te podemos ayudar a que liquides la deuda en el tiempo que tú necesitas, mi estimado Ludoveto. Te podemos ayudar con las llamadas telefónicas de los despachos de cobranza. Te podemos ayudar para que tengas toda esa información para manejar a los cobradores, que sepas qué puede, qué no puede pasar. Te podemos ayudar con todo, pero es importante saber cuánto debes. Luigi, muy buenas tardes. Nos dice que excelente programa, muchas gracias. Jorge Reyes, ya le dimos respuesta, le es imposible pagar los mínimos de 12,000 pesos al mes, nos dice Jorge Reyes. Pues es que hoy en día, pues yo creo que muy poca gente puede pagar un mínimo de 12,000 pesos, ¿no? Creo que está un poco inflado. Sí, pero bastante inflado, ¿no? Sí. Dice Andrés Aldívar que está recibiendo llamadas de una empresa buscando una persona que ahí no trabaja, y hablan para cobrar, pero ahí no es. Le hablan con amenazas, al detalle. La bronca es que le bloquean el teléfono. ¿Qué puede hacer? Presentar una queja directamente en el portal de la Conducef, mi estimado Andrés Aldívar. Ahí hay un link para que reportes la mala cobranza. Y que, si, ojalá, porque luego sucede que no es así, este despacho de cobranza esté afiliado a la APCOP y la Conducef pueda hacer algo. Si no, de plano, identifica ese número y ya no contestes. La mejor arma para hacer que un cobrador deje de llamar no son las explicaciones, es ignorarlo, que el cobrador vea que ya no hay respuesta, porque si le contestamos, y yo creo que a todos ustedes ya les pasó, y a ti y Cela sobre todo, ¿no? Si le contestamos y le tratamos de dar explicaciones y razones y hacerlo entender, pues resulta poco más que inútil, ¿no? Sí, solamente es recomendable que les respondas cuando vas a negociar algo en el futuro y quieres no perder ese contacto. Pero, y creo que también tú lo has recomendado, debe ser una cantidad limitada de contacto, ¿verdad? No tienes por qué responderles todo el tiempo. Claro, y más máxime que aquí nuestro amigo ni siquiera es el deudor. Así es. Aquí sí ya no les contestes, así, aquí sí ignóralos olímpicamente. Si fueras el deudor, sí, hay que contestar de vez en cuando para poder llegar a negociar en algún momento. Pero aquí no, ya ignóralo, no le expliques, mete tu queja y ya, no le vuelvas a contestar. Dice Luigi que debe 80,000 pesos a Bancomer desde hace 3 meses. Y a Banamex una City Advance de 165,000. Desde hace 3 meses también. Le han hablado, ahora le llaman de Monterrey. Le mandan mensajes, no tiene trabajo. ¿Qué le aconsejamos? Está desesperado. Bueno, es que llevas apenas 3 meses sin pagar, mi estimado Luigi. Lo mismo que le recomendaba yo a nuestro otro radioescucha de hace un rato. Tu deuda sí es un poco alta, sí existe un riesgo importante, afíliate, déjanos el asunto a nosotros, nosotros nos encargamos de negociar, de las llamadas, nos encargamos de darte toda la asesoría y representación legal que necesites para que en algún momento se pueda liquidar esa deuda con nuestra ayuda. Te puedo asegurar que te vamos a conseguir un muy buen descuento en el momento que tú ya tengas el dinero listo. Aquí vamos a buscar la forma de que tú tengas el tiempo suficiente para ahorrar, sin presiones, sin carreras, todo a tu ritmo. Y en el momento que lo tengas, nos dices, ¿sabes qué? Ya está. Y comenzamos a negociar por ti, mi estimado Luigi. Iván, de 40 mil pesos en el préstamo personal y 13 mil en la tarjeta de crédito. Todo es con Bancomer. Antes le daban lata a los del banco llamando para aumentar su crédito de tarjeta de crédito y mandándole ofertas de nuevos créditos. Ahora le llaman para decirle que lo que ya sabe que tiene que pagar, pero ahora no se puede, les dice que no tiene empleo y se les olvida. Y en 10 minutos le vuelven a marcar ahora otro ejecutivo diciéndole lo mismo. Aquí en este caso, para Iván, se aplica el consejo que nos daba Isela hace un momento, pues de contestar nada más una vez a la quincena, ¿no, Isela? Sí, solamente para que sepan que ahí te pueden localizar, ahí te pueden hacer ofertas para si tienen alguna quita, algún tipo de convenio. Sí, pero tienes que responder todo el tiempo. Sí, no, se desgastan. Ustedes no tienen ninguna obligación legal de estar contestando cada llamada. Con una vez a la quincena, con eso es más que suficiente. Chato Franco nos envió hace un par de minutos el convenio de CAEPSA. Ah, vamos a ver que ya nos envió su convenio, nuestro amigo Chato Franco, que hace un rato nos llamó. Aquí está. Ay, Dios mío, no quiere abrir. Para variar. La tecnología se pone sus moños. Ahí está. Y dice, Naucalpan de Juárez, México, a 24 de junio. Bancomer Financia. Aquí ya estamos mal, desde aquí, pero vamos a ver. Por este conducto informa usted que la organización que represento autorizó la liquidación del crédito señalado en la referencia realizando dos pagos que suman la cantidad de 46 mil. El importe autorizado, bla, bla, bla. No nos sirve. Tenía toda la razón nuestro amigo Chato Franco. ¿Por qué no sirve? Para empezar, porque no tiene las razones sociales ni de CAEPSA ni del banco. Tenemos que entender que una cosa es el nombre comercial, que para cuestiones legales no sirve. Y otra cosa es la razón social, que esa sí no sirve. Es la que debe de venir en cualquier contrato o en cualquier carta convenio, porque la carta convenio modifica la estructura o las condiciones o las cláusulas del contrato que habíamos celebrado con el banco. Entonces, la razón social es bien importante, tan importante como el nombre completo de ustedes. No le van a poner ahí Chato nada más, le van a poner el nombre completito del deudor, así también debe de venir la razón social del acreedor. Otra cosa que no viene aquí es la tabla de amortizaciones. ¿Cómo van a quedar los pagos estructurados? Dice que en dos, órale, pero no dice de cuánto, ni en qué fechas, ni cómo va a estar el asunto. Ya, con eso la carta no sirve, lo menciona abajo nada más, de una manera muy ambigua, y no nos funciona de esta forma. Y aquí ponen una firma, donde dice asesor legal, y hasta ahí se queda el asunto. No, hay que solicitar una nueva carta convenio, mi estimado Chato, esta no sirve, una carta convenio bien estructurada. Si gustas, regálanos una llamada a nuestras oficinas, para que uno de nuestros asesores te pueda dar un poco más de información, y te podamos ayudar un poco más. Van a poder escuchar estos programas en FM, en el 88.1 de FM. Ya les tendremos más noticias al respecto, los horarios, cómo van a quedar, todo el asunto. Muy, muy pronto a través de Radio Libertad, 88.1 FM allá en Oaxaca. Le mando un saludo a todos nuestros amigos de Oaxaca. Dice Aguiluchito, pregunta que si se va a tener que comunicar con nosotros en relación a su asunto de hipoteca. La verdad no creo, pero te voy a dar respuesta así exacta el día de mañana en el programa de la noche, mi estimado Aguiluchito 23, porque ya revisé y no tengo aquí ningún reporte de tu asunto. Entonces te voy a decir mentiras si te digo que sí o si no. Dame oportunidad y mañana en el programa de las 9 te digo qué onda con tu asunto. Fercho, te mando un saludo, ya estamos de regreso. Saludos a todos nuestros amigos de Orizaba, por supuesto. Dice Mariana Isela que ¿dónde le dijimos que podía sacar el reporte del Buró de Crédito? www.burodecredito.com.mx o en cualquier oficina de la Condusep en todo el país. En todo el país, efectivamente, mi estimada Mariana, con nuestros amigos de la Condusep o directamente a través de su portal de internet, el oficial del Buró de Crédito, nada más hay uno, es el que dijo Isela. Y también en nuestras oficinas de defensa del deudor, con mucho gusto ahí lo pueden tramitar sin costo alguno para ustedes. Dice Sonia Elizabeth, para ti Isela, si se compró una casa por medio de Infonavit se va al corriente, gracias a Dios. ¿Es posible cambiar la deuda a un banco o a una institución que sea mejor? ¿Cómo ves? Sí se puede, pero son varias condiciones las que tienen que cumplir. Primero, la deuda tiene que ser menor al valor de la casa en al menos 10%. Es decir, si la casa vale 250 mil pesos, la deuda tiene que ser de 230 mil pesos para abajo. Ni un peso más. Ni un peso más, ¿sí? Luego, la casa, ese sería un ejemplo, porque el siguiente paso es que la casa valiera más de 300 mil pesos y la deuda fuera mayor a 250 mil. ¿Por qué? Porque esos son los límites mínimos que con los que manejan los bancos para crédito hipotecario, ¿sí? Luego, hay que revisar si tú como cliente tienes ingresos suficientes para hacer la reestructura. Y aquí sí les voy a decir que en el último mes que he estado trabajando con reestructuras de este tipo, el 50% de las personas que piden la reestructura no califican porque están sobreendeudados. ¿Sí? La cantidad de deudas que tienen es mayor al 40% de sus ingresos brutos. Y aparte tienen que tener buen reporte de buró de crédito. ¿Sí? Entonces sí se puede, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Nada más que si lo recomiendas. Sí lo recomiendo, sí, pero habría que revisar el caso específico, porque en algunos casos, ya tienen tanto tiempo pagando, sí, que ya más les valdría estar haciendo pagos adelantados que intentar cambiar la deuda. Exacto, sí, mejor meterle más dinero ahí a su crédito del Infonavit. Así es, entonces cada caso es diferente, porque hay que saber, hay que perfilarlos bien para que no vaya a ser que les va a resultar más cara la reestructura. Exacto, sí, resulte contraproducente después. Sí. Muchas gracias, ahí está la respuesta para Sonia Elizabeth por parte de nuestra especialista y querida amiga Isela Muñoz. Dice Carla González que muchas gracias, entonces con los 10,000 puede negociar y mientras no le cambien la fecha del convenio, no deposita, no, no vayas a depositar nada. Dice endeudado por el Cruz Azul que al licenciado Vadillo que no sabe hablar inglés, que es ludópata, perdón por la ignorancia. Pues no es inglés. Ludópata es el término técnico para la persona que es adicta a las apuestas, a estar jugando, lo cual no es nada recomendable hoy por hoy. Bueno, no es recomendable nunca, ¿no? Pero menos ahorita, como está la economía. Si hubiese gran abundancia en el país, pues, a lo mejor. Dice Mauricio que tiene una deuda con Ediciones Culturales, la cual dejó de pagar debido al desempleo. Ahora que tiene trabajo, le gustaría continuar con el pago de la misma. Le están exigiendo un pago único 3 veces mayor a lo que debe. ¿Qué puede hacer en este caso? No se está negando a pagar siempre y cuando den facilidades. Habría que checar el contrato, ¿no, Isela? Sí, tiene que checar el contrato, las condiciones, cuáles eran los cargos por mora, y pues para ver qué es lo que puede negociar. Sí, a ver qué se puede hacer, porque sí, hay que ver el contrato, ¿qué dice? Debemos entender que el acreedor no está obligado a negociar si no quiere. Es una opción que tiene y muchas veces, la mayoría de las veces, la toma porque se maneja bajo el sistema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pero pues hay que ver primero el contrato, qué es lo que dice, para ver por qué se elevó tanto la deuda y en base a eso ver qué camino tomar, ¿no? Andrés Saldívar, muy buenas tardes, está recibiendo, dice. Muy bien. Fercho, que se cambie de equipo es la mejor opción, me imagino que es para nuestro amigo que le va al Cruz Azul. Carla, le debe a HSBC 16,000 y de intereses ahorita ya debe 6,000 pesos, o sea que ya debe 22,000. Quedó en pagar 1,700 hoy, pero él es imposible. Sabe que mañana comenzarán a hablarle y no sabe qué decir. Ayuda, pues la verdad, ¿no? No tengo dinero. No hagan promesas. Entiendo perfectamente que cuando una persona tiene deudas, pues se siente mal moralmente. Siente que está incumpliendo, que está cometiendo un error. Pero si no hay dinero, lo primero que tenemos que hacer es aceptar esa realidad. Y si no hay dinero, no tiene ningún sentido que hagamos ofrecimientos o promesas de pago que no vamos a poder cumplir. Al cobrador hay que decirle la verdad. ¿Sabe qué, señor cobrador? Desafortunadamente me fue imposible hacer ese pago. Y le informo que no voy a poder hacer pagos en el futuro próximo porque no tengo empleo, porque me enfermé, por lo que ustedes quieran. Sean concretos, sean breves, no se enganchen, no den la misma explicación una y otra vez, con que lo mencionen una vez basta y sobra. El trabajo del cobrador es confundirlos, es presionarlos, es ponerlos nerviosos, es hacerlos enojar, es intimidarlos. No permitamos que lo logre evitando caer en su juego. Entonces no vamos a caer en el juego del cobrador, simplemente la verdad, concreta, clara, breve, fin de la llamada, muy buenas tardes, hasta pronto. Y ya no le contesten hasta dentro de una quincena, más o menos. Y señor cobrador, sigo igual, en cuanto yo pueda les voy a pagar. Muy buenas tardes, adiós. No se enganchen, no se dejen intimidar, ni den la misma explicación una y otra vez, porque nada más se van a desgastar, se van a frustrar, se van a sentir mal o no, Isela. Sí, por favor, luego se pueden meter hasta en un problema, porque el día que tengan dinero y realmente quieran negociar, no les van a creer. Exacto, sí, porque todo eso se va apuntando, queda en la bitácora, va a quedar en su expediente que manejan ellos, y al rato que ustedes quieran negociar realmente, va a decir el banco, bueno, es que aquí esta persona decía que iba a pagar y que iba a pagar y que iba a pagar y nunca pagó. Eso sí, ahí sí les puede afectar. Esa es algo más por lo cual no hacer falsos ofrecimientos de pago. Yo sé bien que a veces dicen, ay, yo estoy cansado y es la salida más fácil, le voy a decir que voy a pagar tal día, aunque no sea así. Pero sí les puede afectar. Vamos a manejar una estrategia bien concreta, bien definida, para que ustedes puedan resolver el problema en cuanto sea posible. Esa es la realidad. Este problema se va a resolver en cuanto sea posible y nunca antes, bajo ninguna circunstancia, porque no se puede. Es así de sencillo. En cuanto ustedes hayan logrado esa estabilidad económica, en cuanto ustedes comiencen a generar un ahorro, ahí ya podemos comenzar a hablar de una posible negociación, ya se pueden comenzar a hacer proyecciones, ya podemos ir hablando de algún descuento, porque nosotros aquí en Defensa del Deudor ya tenemos más o menos bien estructurado en qué momento se puede obtener determinado descuento, con qué acreedor y de qué forma. Entonces, ustedes tienen que hacer su trabajo, que es echarle muchas ganas, manejar un plan de austeridad y comenzar a ahorrar en cuanto les sea posible. Y nosotros vamos a cumplir con nuestra parte, que es informarlos, ayudarles a negociar, representarlos legalmente si así quieren, etcétera. Pero es bien, bien importante que trabajemos en conjunto. Entonces, ustedes infórmense, estudien muy bien todo lo que aquí les ofrecemos y verán, es la realidad. Van a encontrar una solución porque luego nos hablan y nos dicen, es que yo quisiera ya liquidar mañana. Bueno, ok, señor, si usted quiere liquidar mañana, está perfecto. ¿Ya tiene usted un dinero ahorrado? No, pues no tengo dinero porque no tengo empleo. Entonces, Isela, pues así está complicado, ¿no? Bueno, y si aparte si tuvieran el dinero, pues ni siquiera necesitarían hablarte a ti. Pero a lo mejor sí dicen, bueno, no sé qué hacer, cómo negociar, cómo me acerco al banco, ¿no? Pero, pues si no lo tienen, pues está más complicado, porque mucha gente lo que busca es esa solución rápida, a veces hasta un poquito mágica o milagrosa, donde llegan con nosotros y ya encontraron la solución. Sí, sí la encontraron, pero una solución real, algo que en verdad les va a ayudar a resolver su problema de deudas. Lo he dicho yo muchas veces durante estos programas. La solución que aquí damos requiere de mucha disciplina, requiere de mucha constancia, requiere que ustedes pongan mucho de su parte, pero es una solución real, que sí, de verdad, les va a ayudar a salir del problema. Aquí nunca les vamos a vender la idea de que hoy llegan con nosotros y mañana están pagando. No, eso es imposible. Es todo un proceso que requiere de esfuerzo, de constancia, pero da resultados buenísimos, ¿o no, Isela? Sí, pero toma tiempo. Pero toma tiempo, por supuesto. Dice Gaby Trejo que necesita una asesoría ya que tiene un atraso con su crédito Fobiste. No sabe con quién acudir, ya que Fobiste no la atiende, solo quieren que vaya con la Corporación Alda, que me imagino que es el despacho que está llevando el asunto, y le piden 100,000 pesos. Nos dice Gaby que ayuda, que está desesperada. ¿Cómo ves, Isela? Mira, Fobiste no tiene los mismos mecanismos que, por ejemplo, Infonavit, que un banco. Es un sistema completamente cerrado. La verdad, no hay mucho que hacer más que esta persona ir directamente con este despacho de cobranza. Que vaya con ese despacho, pero le van a pedir 100,000 pesos, si nos dice nuestra amiga Gaby que no los tiene. Entonces, ¿qué hacer? Va a tener que, mira, no hay dación en pago en Fobiste, no hay juicios hipotecarios en Fobiste, esos datos me los dio alguien que tiene acceso a información de Fobiste, Dice, no hay ningún juicio hipotecario, no hay un mecanismo de dación en pago. A la gente se le lleva con estos despachos de cobranza a hacer estos acuerdos de pago, aunque sea en cachitos, ¿sí? Para que al final se quede con la casa. Exacto, sí, para que pueda llegar a algún acuerdo, ¿no? La van a amenazar mucho de que debe mucho y todo lo que quiera sus semanas. Al final va a tener que llegar a un acuerdo con ellos de cómo les va a terminar pagando ese adeudo, porque te digo, hasta ahorita, de toda la gente que yo he estado contactando sobre el tema, nadie me ha podido confirmar que existe un mecanismo de dación en pago, de que pueda regresar la casa y se salde la deuda, o algún tipo de mediación como el que existe, por ejemplo, con Infonavit, que está muy claro y está muy transparente, está publicado en su sitio, ¿sí? Con Fobiste no, es como una gran caja negra. Son muy, muy cerrados, sí, lo entendemos muy bien. Y aquí la ventaja, mira, cuando el acreedor manda a estos despachos de cobranza, el objetivo del despacho de cobranza es recuperar la cuenta, o más bien recuperar esa cartera vencida o ese dinero lo antes posible. Por eso se manejan de una forma tan agresiva y por eso las exigencias a veces tan inverosímiles, como en tu caso, que te piden 100,000 pesos, que obviamente tú no tienes. Pero aquí debemos entender, eso es lo que ellos piden. Tú vas a ir a ofrecer, se va a llegar a una negociación, ese es el objetivo, que se llegue a un acuerdo. Siempre, siempre, siempre se puede negociar cualquier tipo de deuda. El chiste es no caer, lo decía yo hace un rato, en el juego de los cobradores. No caer en, luego, muchas veces sus artimañas o estos trucos que utilizan para hacer que el deudor se saque de balance y termine cediendo o termine consiguiendo dinero de donde no lo hay, metiéndose en más problemas de los que ya tiene. Entonces, muy importante, plantarnos firmes, decir, ¿sabes qué? Yo lo que puedo pagar es esto y ni un centavo más. Obviamente, tenemos que entender que ellos no están obligados a aceptar. Y si no están obligados a aceptar, pues ni modo. Así es de sencillo, así es de sencillo. Pero siempre vamos con la mejor disposición de negociar y de ofrecer la negociación. Una de las claves de la negociación es ofrecer siempre lo que realmente podemos cumplir. Porque no tiene ningún sentido ir a negociar en base a algo que no vamos a poder cumplir, porque al rato vamos a quedar mal y vamos a tener más problemas de los que ya tenemos. Entonces, siempre en la negociación, uno de los parámetros más importantes es ir con la base de que vamos a ofrecer nada más lo que podemos cumplir, ¿o no, Isela? Sí, entonces que se comunique con ellos para que vea cuáles son las opciones, porque sí, está muy cerrado el asunto con ellos, te digo, no es transparente, o sea, no les puedo decir, vayan a este sitio o pregunten a tal lugar, no he visto ni siquiera, yo creo que a lo mejor también tú me lo puedes confirmar, nunca he visto un edicto de remate de una casa de Fobiste. No, ni yo, ¿eh? Ahorita que lo estaba pensando tampoco he visto, sí, ni uno. Lo que nos quiere decir que hay cierta esperanza, ¿no? Exactamente, entonces, mira, aquí la pregunta sería, ¿se quiere quedar con la casa sí o no? Claro, sí, porque a veces, y es importante saber eso, a veces ya la deuda es tan alta que no tenemos la posibilidad de pagarla. Entonces, ver si no se puede buscar alguna otra herramienta o alguna otra forma de que se pueda desocupar ese inmueble o lo pueda devolver, que no, con el Fobiste va a ser un poco complicado, pero debe haber algún mecanismo para que podamos hacer algo con esa casa, ¿no? Así es, entonces la primera pregunta que ya debería responder es, ¿se quiere quedar con la casa sí o no? Si es la casa que está habitando y no tiene otro lugar a donde irse, bueno, pues a lo mejor el esfuerzo se tiene que hacer porque pues vive ahí. Claro. Si es una casa donde no está viviendo, típico, ya sabes, que comprar una casa para aprovechar el crédito y todo lo demás, pues igual la puede dejar ir, ¿no? Puede preguntar, oye, ¿puedo regresarla? ¿O me permites venderla para saldar la deuda? Sí, buscar algún mecanismo, es bien importante. Y ahorita que estábamos hablando de esto, fíjate que a nuestro foro de asesoría Isela entró una persona que su papá obtuvo un crédito hace muchos años, pero llevaban 20 años sin pagar el crédito. El papá fallece, obviamente ya hubo un juicio, y ya tienen ahora sí prácticamente a nada la orden de desalojo. Nos preguntaba la persona si todavía había posibilidades de hacer algo. Desgraciadamente la respuesta es clara, ¿no? No hay nada que hacer. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces entramos en un nicho de comodidad donde como no pasa nada aparentemente, pues nos quedamos así, lo dejamos así, a la buena de Dios, como dicen por ahí, ¿no? Y al rato vienen los problemas. Yo creo que es bien importante dejar a la gente bien claro que no es recomendable dejar un problema a la deriva, porque esos problemas no desaparecen, todo lo contrario, crecen, y aunque pasen muchos años, un buen día, nos puede llegar una sorpresa muy desagradable, ¿no? Sí, entonces, la cobranza social, que es para este tipo tipo de créditos. La persona anterior que habló del crédito INVI, del FOVISSSTE y del Infonavit, que son créditos sociales que no son bancarios, la cobranza social se tarda mucho más tiempo, pero sí se da, ¿sí? Porque que sea un crédito social no significa que no pase por el mismo proceso de que te hable un despacho de cobranza, de que te quieran embargar o de que inclusive te desalojen. Sí lo pueden hacer, nada más que tarda más tiempo. Claro, y años. Eso es literal. Años y años. Y no porque pasen años y años y no haya ocurrido nada, quiere decir que no va a pasar nada. Y aquí tenemos este ejemplo de esta persona que tras 20 años, lo cual sí ya es un caso extremo, de no hacer absolutamente nada, de no ver por el asunto, pues ya tienen a prácticamente nada la orden de desalojo y dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos quedarnos con la casa? A estas alturas del partido ya no se puede. Ya, a no ser que tengan un muy buen dinero ahorrado, cosa que no hicieron, pues ya no se puede negociar, ¿no? Porque si tenemos un dinero ahorrado, pues se puede buscar la forma de negociar con el actual acreedor, aunque exista la sentencia de desalojo y todo. Al final, para las partes resulta mucho más práctico que se arreglen ahí directamente entre ellas, ¿no? Pero si no lo hay, pues no hay nada que hacer, así, literal. No se esperen hasta que les hable el despacho de cobranza, hasta que ya lo estén amenazando con un embargo, un desalojo. Vayan y aunque no tengan dinero, pero vayan a ver qué opciones tienen para que entonces puedan hacer un plan. Claro, sí, se tiene que ver esa buena disposición, esa buena voluntad, que queremos llegar a un arreglo. Y esa es la realidad. La gente que llega aquí a defensa del deudor es lo que busca, llegar a un arreglo, tener esa opción. ¿De qué forma puedo pagar? Nosotros les conseguimos esas opciones en la mayoría de los casos, y cuando no, cuando ustedes ya tienen mucho tiempo con el problema y no han hecho nada por resolverlo, pues buscamos la forma de que el daño sea lo menor posible. Pero tampoco busquen una solución si después de tantos años quieren, por ejemplo, el caso de esta persona, pues quedarse con el inmueble, ya resulta un caso perdido completamente. Hay que entender muy bien esto, ¿sí? Muy, muy bien esto. Dice... ay, ya me movieron el chat. Denme un segundo. A ver, ahí está. Dice Iván que qué debe hacer con lo que ya les mencionamos. Ya le dimos respuesta. Andrés Saldívar está recibiendo una llamada muy molesta de Ediciones Culturales, pero está cada vez más subida de tono y le bloquean la línea telefónica. Pero ahí no labora la persona que buscan. Ah, es la persona que dice que le están llamando, buscando a alguien que le debe Ediciones Culturales. Lo estoy confundiendo con el otro caso. Pues eso, que no conteste ya, ¿no? Porque si no, pues nunca le van a dejar de llamar. Sí. Chato Franco, no tienes nada que agradecer. Carla González nos manda saludos desde la Sultana del Norte, o sea, Monterrey. Se están quemando, hace mucha calor, nos dice así. ¿Qué tal el calor por allá, Isela? Pues mira, toda la semana pasada estuvimos arriba de 40. No más. No, sí, nada más. Ahí nomás. Fíjate, yo me fui de vacaciones a Cancún. Y ahí andábamos a 32, 33, y yo me estaba rostizando como buen chilango. Soy muy chillón con el cambio de clima. Imagínense ustedes que andan así por encima, pero bastante de esas temperaturas. Yo creo que me muero, así literalmente. Sí, no, pero ya se mejoró el clima. Ya están las temperaturas normales, que igual son aproximadamente 34 grados centígrados, que es lo normal en esta época del año. Sí, y ustedes como si nada, ¿no? Pues ya es lo normal, o sea, ya estamos acostumbrados. Claro, exactamente. Nosotros que siempre andamos a 23, 28, no hombre, nos lo suben así, nos fumigan aquí en el Distrito Federal. Dice San Elizabeth que muchas gracias, Isela, clarísimo, se lo dejaste clarísimo, perfecto. Francisco está, hasta hoy lo contactó David Caballero, ya le envió toda la información detallada de los créditos, está en espera de su contrato para el pago de la afiliación. La idea es ir reuniendo para ir liquidando crédito por crédito. Exactamente, esa es la idea. Precisamente, mi estimado Francisco, muy bien. Dice Francisco que gracias, que finalmente, y también quiere saber si el número de que proporciona a los acreedores va a ser el mismo. No sabría decirte eso, lo tienes que ver directamente con el señor David Caballero, con la persona que te está atendiendo. Yo supongo que sí, pero la verdad no sabría decirte, mi estimado Francisco. Dice Francisco que se queda a esperar los comentarios. Bueno, pues ya. Acabamos con el chat, Isela. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimadísima Isela? ¿Alguna recomendación o consejo para todos nuestros queridos radioescuchas que nos están sintonizando en estos momentos? Sí, mira, para estar endeudado no tienes que esperarte a que dejes de pagar para que hagas algo. En el último mes he estado viendo unos casos de endeudamiento bastante fuertes de personas que todavía pueden pagar, ¿sí? Pero que todavía puedan pagar no significa que estén en buena situación financiera, porque así como lo hemos escuchado el día de hoy, en cuanto tienen un problema de pérdida de ingresos por pérdida de empleo, se meten en una cantidad de problemas impresionantes. Entonces, por favor, busquen reducir su nivel de endeudamiento, aunque no tengan problemas para pagar, porque están a una quincena, a dos quincenas, ahora sí que de la muerte financiera de la familia. Sí, he estado viendo estados de cuenta con 150 mil pesos cargados a una tarjeta de puros meses en interés. Sí, ¿no? Impresionante, porque en algunos casos a esta persona le tomaría, te lo juro, un año de su sueldo completo para saldar esa deuda. Y completo, ¿no? Estamos hablando de que no le queda ni para papas. Así es. Entonces dices, ¿qué pasaría si mañana esta persona pierde el empleo y todavía tiene un crédito Infonavit, que no se ve reflejado en buró de crédito, más el super hiperendeudamiento en tarjetas de crédito? ¿Qué va a pasar con esta persona si mañana pierde el empleo? Exacto. Y esto que está diciendo Isela es súper importante, porque aquí ayudamos mucho a la gente que ya tiene el problema encima. Pero también buscamos que esto sea una medida preventiva para todas las personas que aún no tienen esta situación tan fuerte, que es pero vital que bajen su nivel de deuda ahorita que tienen esa capacidad. Manejen el plan de austeridad, tal como si ya tuvieran la deuda encima, como si ya no pudieran pagar. Apliquen el plan de austeridad, dejen de gastar en todas esas cosas innecesarias. Bajen sus deudas lo más posible, a lo mínimo que se pueda. Es más, si es posible, liquídenlas, que sería lo ideal. Y ya después manejen estas tarjetas de crédito, estos financiamientos, estos meses sin intereses, de una manera mucho más tranquila. Vamos a manejarlo de una manera más cuidadosa, porque sí, hoy por hoy la economía del país es muy endeble y en cualquier momento podemos tener una situación desagradable como es la pérdida de empleo o bajas ventas o cualquier situación que disminuya nuestros ingresos, y es cuando vamos a ver un problema fuerte con todas nuestras deudas. Esto que dices, pero oro molido. Ahorita que todavía no tenemos el problema, es cuando podemos solucionarlo. Sí, hace precisamente 2 semanas estuve asesorando a una persona que le anunciaron que iba a perder el empleo en 2 semanas. Es más, hoy debe haber amanecido ya sin empleo. Y nos pusimos a hacer su plan para poder ver qué deudas tenía que pagar primero, para que le alcanzara el finiquito. Y la verdad que hasta yo estaba impresionada por la cantidad de deudas que tenía. Tenía al menos 5 tarjetas, tenía una tarjeta con deuda en dólares y estaba pagando 2 casas. No, hombre, pues sí vivía a todo mecate, diría mi abuelita, pero la bronca es que todo endeudadísimo, ¿no? Cuando hace el cálculo del finiquito, llegó un punto donde dijo, es que ¿de qué voy a vivir? Le dije, ese es el punto. Si no tuvieras deudas, ese finiquito te hubiera alcanzado para 4, 5, 6 meses. Pero como no tienes, como tus deudas son muchísimo mayor a lo que te van a dar de finiquito, pues vas a tener que hacer ahí un plan de austeridad bastante fuerte hasta que consigas otro empleo. Claro, sí, por supuesto. Muy importante. Si nos vamos a quedar sin trabajo, tenemos que entender bien. Tenemos las deudas y es importante pagarlas, ¿sí? Pero tenemos que ver por nuestras familias, lo cual es pero lo más importante que puede haber. Entonces, las deudas pueden esperar en algún momento, pero solamente en momentos ya extremos. Solamente en momentos en los que de plano tengamos que tomar esa decisión. O le pago al banco o come mi familia. Pues le vamos a dar siempre prioridad a la familia, por supuesto. Al banco ya se le pagará en su momento, en cuanto sea posible, en cuanto nos recuperemos. Por eso lo que dice Isela es tan importante. Si tenemos ahorita esa capacidad, vamos a utilizarla para bajar nuestras deudas lo máximo posible, para que no tengamos una sorpresa desagradable, porque a cualquiera le puede ocurrir en cualquier momento que los ingresos se desplomen. Y vamos a manejar un nivel de endeudamiento acorde a nuestra capacidad de pago, no más allá. Yo sé que a todos nos gusta darnos la gran vida y que nos gusta vernos con el coche nuevo, con la ropa nueva, con el celular de moda, etcétera. Pero muchas veces vivimos en una situación completamente superior a nuestra realidad financiera. Y es ahí donde estamos viviendo en un constante riesgo. Y es ahí cuando cualquier situación, cualquier imprevisto, nos va a colapsar la economía. Y al rato ni celular, ni ropa, ni coche, ni nada, y un montón de deudas. Tenemos que ver la manera de siempre tener unas finanzas sanas. Esa es la clave. Tener unas finanzas sanas. ¿Y cómo vamos a aprender a llevar estas finanzas sanas? Porque es otra cosa que tenemos aquí para todos ustedes. A través de portales de internet tan importantísimos, tan interesantes, como es el pesonuestro.com, donde Isela Muñoz se encarga de todos los días tener algo bien interesante para todos nosotros. Yo soy fan, yo leo todo lo que puedo ahí porque aprendo muchísimo. Y también aquí, en defensa del deudor.org, también van ustedes a encontrar esa información y van a encontrar muchas otras cosas. ¿Para qué? Para que llevemos esas finanzas bien, bien, digamos, bien entonaditas, bien afinadas, que es importantísimo hoy por hoy, sobre todo para las personas que tenemos familia y que dependen de nosotros. ¿No, Isela? Sí, si tienen dependientes económicos, ahora sí que su colchón financiero debería ser muchísimo mayor, porque cuando si es uno solo, pues digo, puedes comer papas todos los días, no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando tienes hijos que están yendo a la escuela, digo, es en los primeros en los que tienes que pensar. Exactamente. Y ya nos vamos, vámonos rapidísimo a los últimos comentarios. Iván, ahí estamos a tus órdenes. Francisco, hombre, qué bueno, me da mucho gusto. A Cancún le manda saludos, Francisco, yo también. Dice Jorge Reyes que con la entrada de la nueva ley financiera, ¿qué tanto le afectaría si te afilias? En nada, ya estamos preparados para todo ese asunto, mi estimado Jorge Reyes, incluso contra esta figura del arraigo que quieren implementar, también contra eso ya, la figura del amparo más que puesta para poder ayudarles a todos ustedes. A través de Twitter nos pregunta Manelita de la Parra, que ¿de dónde somos? Somos de México, aquí estamos ayudando a los deudores mexicanos, también existe Defensa del Deudor allá en Argentina y nuestros amigos de Defensa del Moroso en España, a través de Google los pueden encontrar, los pueden contactar. A nosotros nos encantaría que esto ya fuera algo a nivel internacional, pero es complicado si aquí en México es difícil organizar a los estados de la República. Imagínense nada más. Pero ahí vamos poco a poquito. Quizás muy pronto tenga noticias de Defensa del Deudor en Chile, Defensa del Deudor en Uruguay, en Colombia, etcétera. Pero de momento, en Argentina, Defensa del Deudor, ahí está en Argentina, y también a nuestros amigos de España con Defensa del Moroso. Y bueno, Isela, como siempre un placer, qué gusto que nos hayas acompañado, de verdad, te mando un saludo y un abrazo. Y bueno, te esperamos por aquí el próximo primer lunes, ya será de qué, junio, julio, agosto, ¿verdad? Ya de agosto, increíble. Increíble, pero ya se nos fue la mitad del año. Ya se nos fue la mitad del año. Bueno, Isela, cuídate muchísimo. Ya estaremos el mes que entra. Perfectamente, un abrazo. Y amigos, fue Isela Muñoz del pesonuestro.com quien compartió su conocimiento con todos nosotros. De verdad, muchísimas gracias a Isela, muchas gracias a todos ustedes por habernos llamado. Los espero aquí mañana, mañana a las 9 de la noche, totalmente en vivo, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes van a poder encontrar una solución a sus problemas de deudas. Les mando un abrazo, un saludo y bueno, por aquí estamos mañana. 9 de la noche.